Johanna a cargo de Matías Meragelman. Todos los lunes, 9:30 en Noticias con Mate. Para mayor información, ingresá en www.economiariojana.com.ar. Escuchá Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. FM 87.7 en Radio Voces. Volvemos a Noticias con Mate y como todos los lunes está con nosotros el periodista que más sabe de economía en el universo. Está con nosotros Matías Meragelman. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está, Ismael? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Un placer escucharlo, como siempre. Bueno, aquí estamos. Comenzando el mes, comenzando la semana. Comenzando la semana con un clima que acaba de cambiar. Le digo hace una hora, que se puso fresco a la mañana aquí en la ciudad de Todos los Santos. Así que está muy distinto el día, como arrancó, que arrancó lindo, 14 grados, claro. Estaba lindo. Sí, exactamente. Ha cambiado. Matías, se conoció que en el Senado, dentro de casi un mes, podríamos decirlo, se votaría la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay algunas cuestiones ahí por dirimir, ¿no? Sí, es muy interesante el proceso político que se viene. Va a haber que estar muy atentos a la postura de los senadores por la provincia de La Rioja. Nosotros tenemos 3 senadores, hay que recordar, 2 por Cambiemos, Julio Martínez e Inés Brizolidoria, y el expresidente de la Nación, Carlos Menem, por el peronismo. En el caso de Menem, siempre ha sido pública su planteo con este tema, siempre ha dicho lo mismo, inclusive en su gobierno, recuerden que fue una de las banderas que siempre mantuvo, la de avanzar en contra de la despenalización del aborto. En el caso de Brizolidoria, ha sido una militante estos últimos años, de hecho este fin de semana estuvo en el acto que se concretó en Ferro, donde ella se define como a favor de las dos vidas, pro vida o cualquiera de las calificaciones que usted quiera manifestar en ese sentido. El tema, el dato es que todavía Julio Martínez no se ha expresado. Y ahí es una de las grandes dudas, es uno de los votos que los medios nacionales están colocando como indecisos, qué posición finalmente va a tener el senador nacional Julio Martínez. Pero la historia no concluye así, allí solamente, porque hoy el diario La Nación plantea que hay un grupo de legisladores dispuestos a votar a favor de la ley si se la modifica. Y entre ellos incluye justamente a Inés Brizolidoria. Acá hay un dato que es muy importante. Recuerde que tenemos un sistema bicameral. Eso significa que si el proyecto es modificado en cualquiera de sus términos en la Cámara de Senadores, deberá volver a la Cámara de Diputados. Es decir, para que sea ley, tiene que tener la sanción en los mismos términos por ambos. Claro, por ambas cámaras. Claro, entonces, si hay un grupo de legisladores que plantea votarlo, pero con modificaciones, eso implicaría que tenga media sanción de senadores, pero que no sea ley, que deba volver a diputados, donde se aprobó tan ajustadamente hace un par de semanas. Así que, muy significativo el rol que pueden llegar a tener los legisladores de la provincia de La Rioja en el Senado. Y después hay un costado político, no sé si quiere que lo charlemos un poco. Sí, que es, ¿qué pasa con Julio Martínez si termina votando a favor de la legalización del aborto en su imagen pública en la provincia de La Rioja, pensando que el año que viene va a ser candidato a gobernador? Claro, por ahí estos enrosques políticos, por decir de alguna manera, tienen en vista el 2019, es decir, ¿dónde se van a posicionar de acuerdo a esta ley que tiene un gran impacto social en vistas a lo que van a ser las elecciones? A mí me parece que en su fuero más íntimo, por lo menos por lo que en alguna etapa de su vida ha dicho Julio Martínez fue una persona que siempre que estuvo a favor de la legalización del aborto, aunque nunca lo dijo públicamente. Eso es lo que te cuentan quienes conocen un poco más el entorno, la intimidad del pensamiento profundo del senador nacional. Ahora, también te dicen un tema. Dentro de un año, o quizás un poco menos, o por ahí vamos a estar en elecciones en la provincia de La Rioja. Y la pregunta sería, ¿cómo impactaría en un candidato a gobernador de la oposición a nivel provincial como Julio Martínez el hecho de haber votado a favor de esta ley si finalmente lo hace? ¿Qué costo político tendría pensando en su proyección como candidato a gobernador y pensando que dentro del peronismo todos los dirigentes hasta ahora se han expresado en contra de la ley? Recordemos que salvo el voto de Luis Pedro Herrera, el resto de la dirigencia justicialista mayoritariamente se ha expresado en contra. Sí, y el voto de Pedro Herrera no fue por convicción propia, al menos eso lo dijo él. No, lo que él dijo, tengo que representar no lo que yo pienso, sino lo que un sector de la sociedad que no está pensando como yo y que vota y que no va a tener ningún diputado nacional que los vote, que los represente. Ahí hay un dato interesante para conocer, que la verdad que no tengo el dato. ¿Qué dirán las encuestas en La Rioja, no? ¿Cómo ¿qué pensará la sociedad riojana sobre el tema de la legalización del aborto? En el sentido de que uno dice el costo político que pagaría Julio Martínez por votar en contra, a favor de la ley. ¿Y cuál será el beneficio político si votara a favor o en contra, digamos? ¿Cómo impactaría, cuántos habrán que sí quieren la legalización en la provincia de La Rioja? Parece que es una lectura también interesante para conocer, pensando en el impacto de una candidatura a gobernador como la que va a tener Julio Martínez el año que viene. Claro. Matías, esto de también de que los senadores puedan llegar a hacer algún cambio en la ley también es algo dilatorio, ¿no? Porque también el costo político lo tiene que asumir el presidente Macri, porque tiene que reglamentarlo o vetarla a la ley. A mí me parece que si el Senado la aprobara tal cual, yo no creo que el presidente la vetaría, Ismael, ¿eh? A mí me parece que el presidente la promulgaría. Después la reglamentación sería toda una discusión muy larga. Ahora, lo de dilatorio, vamos a entrar en una discusión muy interesante, que es la lectura política. Fíjate lo que pasó con la decisión de la vicepresidenta Michetti de intentar que vaya a cuatro comisiones. Como Michetti tiene una postura tomada en contra del proyecto de ley, muchos leímos en esa decisión de ir a más comisiones un intento de dilación. Y ella dijo, no, es un intento de profundizar el debate. Fíjate que en esto de modificar la ley, los impulsores son tres senadores de Córdoba, los tres senadores de Córdoba, que a pesar de las diferencias políticas se pusieron de acuerdo en esto y dicen, para nosotros si la ley se le modifican algunos aspectos, está bien. Entonces empieza una discusión, ¿lo están planteando solo porque quieren que la ley sea perfectible, porque creen que la ley es perfectible, o lo están planteando porque suponen que esto va a dilatar en el tiempo el debate y si vuelve a diputados nunca será ley? Ahí entra un juego que es el juego del lobby, de las presiones, de las idas y vueltas de los congresos, que son muy difíciles de predecir en el tiempo. Recordad que el voto favorable en diputados a las 7 de la mañana era que no, y los dos legisladores pampeanos que se dieron vuelta fue que sí, 2 horas después. Con lo cual, de acá al 8 de agosto, todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Claro. Y si, Matías, por ese hipotético caso de que se le modifique y vuelva a diputados, ese proyecto de ley, ¿se puede volver a votar este año o ya pasaría para el año que viene? Bueno, no, se puede volver a votar este año, entiendo yo, parlamentariamente, si no me equivoco en cómo es el reglamento. Lo que pasa es que ahí va a haber otro tema, Ismael. Cuando vuelva, ¿otra vez todas las comisiones o directamente a debatirlo? Claro, eso. Que también puede terminar generando que estemos debatiéndolo el año que viene. Es muy apasionante. Igual yo en esto, vos sabés que yo soy por la elección del aborto, y sí creo que hay seguramente algunos sectores que juegan a dilatar para solamente entorpecer. Pero no me parece que esté mal el intento de profundizar, que la ley sea lo más perfecta posible. En un tema tan sensible y tan complicado, y que su implementación dentro del sistema de salud pública va a ser tan, pero tan complejo. Mirá, te doy dos datos. Uno es el de que pasa en la provincia de La Rioja, donde son muy pocos los profesionales que a esta altura se han manifestado a favor de la ley. Significativos, la ministra, que no lo dijo, pero lo acompañó, la delegada del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Patricia Ripa. Fíjate lo que pasa en San Juan. El Colegio de Obstetras y de Ginecólogos se expresó durante el fin de semana aclarando que no tienen ningún afiliado dispuesto a realizar un aborto legal. Cuando uno plantea esto, estamos hablando de que en San Juan no hay nadie dentro del Colegio de Médicos dispuesto a realizar eso. Entonces, evidentemente va a ser muy compleja la implementación de esta ley. Sí, sí. Sí, sí, va a ser, como decís vos, muy complejo y muy arduo para poder lograr que efectivamente se cumpla. Totalmente. Fíjate que el fin de semana se conoció que el gobernador Casas, que ya se sabía lo que pensaba, pero acompañó al movimiento por las dos vidas. Creo que, no sé si firmó un pañuelo o se colocó el pañuelo en el brazo, pero tuvo un comportamiento como explícito de, ya se sabía que era así, pero quiero decir, lo ratificó. Entonces, estamos ante un escenario muy, muy controvertido. Yo recién charlaba con alguien, no sé si vas a coincidir conmigo en esto, pero a mí me parece que esta grieta es todavía más profunda que la grieta del kirchnerismo ante kirchnerismo. A mí me parece que el nivel de virulencia y de intensidad, en algún aspecto positiva, porque la intensidad democrática de todos atentos al Congreso, de todos atentos a un debate tan profundo, está buena. Pero el nivel de agresión, que no está bueno, evidentemente, que también se ha generado, uno tiene que hablar de una grieta muy profunda en relación a este punto. Sí, sí, sí. Bueno, Matías, muchísimas gracias por este contacto, por esta columna. Muy interesante la charla. Y habrá que ver cómo sigue de acá al 8 de agosto. Totalmente. Estimado, vamos a estar en contacto y será un tema que varias veces más estaremos hablando. Un abrazo. Un abrazo enorme. Ahí pasaba el señor Matías, el señor periodista Matías Meragelman, charlando un poco sobre las cuestiones políticas del el futuro voto en senadores previsto para el 8 de agosto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Habrá que ver qué hacen nuestros... Bueno, Inés Brizuelidor está clarísimo que va a votar en contra. Y Carlos Menem también. Habrá que ver qué hace Julio Martínez, ¿no? Con esto de estas perspectivas políticas para el año que viene y el costo que tendrá si vota a favor o en contra.